¿Cómo le va, señor Cicutini? ¿Cómo está usted? Siempre mi tabla, esta la tabla salvadora que ¿cómo es? Del barco este que se hundió. Del Titanic. Del Titanic. La historia hubiera sido al revés si hubiera estado usted y yo ahí. Le digo que hubiera sido al revés. Entonces voy a empezar a negociar Yo hubiera mejor agarrado para la entrar. tabla y la tabla y si usted no se podía agarrar más. Chao. No, no, sí. No, el convenio colectivo de trabajo, vamos a empezar Bueno, a aplicación, arrancar la bolsa. aplicación. Claro, porque totalmente el diputado que tiene que hablar no habla. Está en la estrella, Bueno. está en la estrella alguno. Bueno, ya nos encontramos durante la tarde. Yo lo llamaba porque acá hay un hecho muy importante para nosotros, para Santa Fe en sí, ¿no? La llegada de Sí. Evo Morales a Santa Fe, Ajá. el jueves está acá, va a estar en el local de la FETRAM, traído También va a estar concretamente. en la legislatura. Sí, va a estar también. Ah, mire usted, qué importante. Sí. A nosotros nos avisaron ayer por la noche. Bueno, si quiere arrancamos con esto. Justamente, espere que me vaya acordando porque ahora a las 4 también hay un evento. A las 8 de la mañana creo que es la conferencia de prensa, estoy loco yo. Puede ser aquí, a la Cámara de Diputados, este Sí. jueves 3 a las 2:30, a las 14:30 horas, se va a declarar huésped de honor justamente de la provincia a Juan Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia. Esto, por supuesto, lo presenta el diputado Busato, así que mañana seguramente lo veremos a Evo Morales a partir de las 2:30 de la tarde, aquí en la Cámara de Diputados. Perfecto. Ha pedido justamente el diputado Busato. Bueno, un diputado que obviamente estuvieron reunidos en la comisión de acuerdo, porque hay que recordar que justamente sigue la investigación a la fiscal Cristina Ferraro, justamente en el caso del homicidio de Oldani. Van a estar tratando la suspensión de la fiscal, ha trascendido. Quien preside la comisión de acuerdos actualmente es Joaquín Gramajo. Bueno, ya se dictó y se recomendó ante el pedido de Busato una suspensión por el término de 5 meses. A ver, porque él en un momento lo que había solicitado es la destitución, por supuesto, de la fiscal, un caso bastante complicado, pero por lo que nos enteramos, uno de los únicos errores que cometió Ferraro fue en el caso Oldani. Aparentemente, según versiones. Pero un error grueso, Selina, un grueso error. No, no, bueno, le voy a explicar por qué la comisión piensa que con 5 meses basta y sobra. ¿Por qué? Porque tenemos una fiscal que de 400 casos que ha tenido, todos, la mayoría han sido favorables. Podríamos decir, 700, perdón, de 400, 399 fueron favorables. De 400. Entonces también se evaluó el desempeño en casos anteriores. Bueno, se cometió un error. Un error importante, sí, un error bastante grave. Por eso la Comisión de Acuerdo supone que con esta suspensión de 5 meses ya se cumpliría justamente con el trabajo que hace la bicameral. Y tampoco perder una fiscal que ha tenido un desempeño bastante notable, si de 400 causas, 399 las resolvió favorablemente. Más allá de que una fue muy importante, le cabe la sanción que estamos mencionando, 5 meses de suspensión. Igualmente esto queda atado a lo que es el dictamen, lo que dictamine justamente el fiscal federal. Como ya le dije, esto es, si se le queda demostrado que eso era una cueva financiera, y ahí va a ser otro el tratamiento. Ahí va a tener que pegar un pato al costado. Sí, yo creo que más allá de lo que significa la buena, digamos, los casos que salieron, los manejó muy bien Ferraro, aquí hay un hecho Sí. grave, digamos, cuando allanan en Oldani había dinero, no, cuando se produce la muerte de una persona, digamos, una situación bastante mezclada, Claro, ¿sí? a ver, A ver, sí. recordemos, usted conoce el caso, recordemos, se asesina a una persona, hay dinero arriba de una mesa, ese dinero, en vez de Fue la tremendo, justicia. el manejo realmente fue tremendo. Me estaba acordando unas declaraciones de Saín que también él en un medio local había dicho, la verdad no entiendo qué hay detrás. Bueno, a ver, no entiendo qué hay detrás, no, muchos deben entender lo que hay detrás. Es una casa de turismo. Eso fue en febrero del 2020. Por la tarde, alrededor de las 2:30 de la tarde, entran dos jóvenes, uno hacía de campana, a ingresar a robar justamente dinero. Lo roba, salen corriendo y justamente Oldani sale detrás, al cual le disparan y muere. Pero lo que después quedó demostrado, o inclusive esto es justamente investigación de la justicia federal, si ahí no había un acuerdo justamente financiera. Estamos hablando de cambio de moneda extranjera. Porque usted muy bien mencionó hace un tiempo que también era dólares y euros que se habían encontrado. Así es. Bueno, uno puede entender también que siendo una empresa de turismo, usted sabe muy bien que la gente guarda su dinero, esto es más que públicamente conocido, la gente guarda su dinero en la casa, si no, no tendríamos tantos abuelos que lamentablemente le hacen el cuento del tío y le terminan arrebatando sus dólares, que siempre lo traemos a tema de debate, la familia no lo sabe, pero el vecino sí lo sabe. Muchas veces se pueden caer y decirte, mira, me quiero hacer un viaje, un crucero a Europa, ¿cuánto sale? Y te lo cotizan en dólares, obviamente, no te lo van a estar cotizando en peso argentino, al valor del día. Entonces mucha gente le dice, bueno, mira, yo tengo unos dólares guardados, ¿te lo puedo pagar así? Y sí, lo puedes pagar, obviamente. Si tenemos moneda extranjera guardada, bienvenido sea. Y tiene otro valor, normalmente, porque vos estás entregando todo ahí, en el momento. Ahora, si vos querés financiar con tarjeta de crédito, tendrá otro, con tarjeta de débito, con cheques, o hay millones de formas de pagar. El tema es que ahí había muchísimo dinero. Lo que aduce la fiscal Ferraro es que justamente les permitió ingresar a la hija y al cerno de Oldani porque tenían que retirar un DNI. El tema que no prestó atención, vamos a poner un manto de piedad, no prestó atención que un DNI no va a salir en una caja fuerte, en una mochila y en un bolso. En medio grande tendría que haber sido el DNI y haberlo cortado como para que entre en tres lugares distintos. Salvo que sean esos cheques que te entregan gigantes cuando ganás un premio, que en realidad es meramente promocional. No es ese, con ese cheque que vas a irlo a cobrar. Así bueno, es. Por eso nos comentaron hoy que la verdad que la fiscal hasta ahora se ha desempeñado muy bien y nos dieron ese ejemplo. De 400 causas, 399 las resolvió favorablemente. Y eso es lo que pesó para que la comisión de acuerdo eleve un dictamen justamente pidiendo 5 meses de suspensión. Sí. Les cuento, ahí los ha puesto el grito en el cielo los maestros con respecto al tema del descuento que han efectuado una conferencia de prensa hoy. Y bueno, ellos plantean de que se ha descontado con digamos, la cifra que viene a descontarle ha superado largamente lo que, digamos, y se siente concretamente que están no metiendo la mano en el bolsillo, están vaciando los bolsillos. Nosotros vamos a sacar un ratito, vamos a ver si podemos sacar al representante a nivel departamental de ANSAFE para charlar este tema. Pero ya Pusineri salió diciendo que parece que no es así, que está todo bien. Ahora tenemos el audio de Pusineri, ¿qué es lo que dice? Sí, por favor, vamos a escuchar. Bueno, va. Te pasé estática. Ah, bueno, te voy a las cámaras. Acá. Ahí también el periodista Estrella que le prepararon el escenario, ahí, eso es lo que pasa. A ver, vamos a hacer un poquito, a ver si podemos escuchar. Ah, y hay varias estrellas. Sí, sí. Por eso, hay una periodista Estrella que ahí le preparan el escenario, ya está al aire y todas esas cosas, bastante preocupante que graben eso. A ver, ¿estamos? Sí. No saben editar. ¿Arrancamos? Bueno, ministro, ANSAFE acaba de advertir acerca de una liquidación que considera desproporcionada de impuesto a las ganancias en los últimos recibos. Barajan la hipótesis de una liquidación incorrecta. Esperan una explicación de parte del gobierno. ¿Qué es lo que se puede decir desde el Ministerio de Trabajo? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, señalar algunas cuestiones. El impuesto a las ganancias, como es sabido, es un impuesto que dispone o que está dispuesto en el orden nacional, y la provincia allí en tal caso lo que hace es actuar como agente de retención de dicho impuesto. En segundo lugar, decir que el tema, tal cual como ustedes decían que lo ha planteado hoy ANSAFE, En anteriores oportunidades, también gremios de la Administración Central, como UPCN y ATE, han planteado la situación referida al impuesto a las ganancias. ¿Por qué se plantea la situación del impuesto a las ganancias? Porque resulta evidente que en determinados niveles de remuneración que paga la provincia está clara la posibilidad de ser alcanzados por los mínimos que se disponen para la liquidación de este impuesto. La provincia de Santa Fe hasta el momento ha hecho una revisión a raíz de la preocupación que han manifestado los gremios respecto de esta situación. En la revisión que hizo la provincia no se han encontrado errores respecto a la liquidación de este tributo, no se han encontrado inconsistencias, esto hay que decirlo. No obstante lo cual, a partir de hoy, a partir del día de la fecha, con los gremios de la Administración Central, me refiero a UPCN y ATE, en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, va a empezar a trabajar una comisión técnica para clarificar y despejar cualquier tipo de dudas respecto a la liquidación del impuesto. Bueno, ahí está un poco, es más largo, pero bueno, ya estamos. Él dice que no, la provincia tiene nada que ver, bueno, veremos cómo se da. Si no querés que funcione, dijo alguien, muy sabio, armó una comisión. Y él va a armar una comisión para... Sacó la palabra de la boca, tal cual. A mí lo que me llama la atención de estos funcionarios, y si quiere vamos a ingresar ya automáticamente al bloque, volteemos la gestión, lo que me llama la atención, para Pucineri desde que asumió todo está bien. Todo está bien. Bueno, ahora menciona que no se encontraron errores, no hay inconsistencias, el día del empleado de comercio había que ir a trabajar igual, sin chistar. Todo está bien. Ellos nunca tienen un error. Bueno, sí, me llama poderosamente la atención justamente que cuánto gasto que tienen de palabras. Uno lo escucha, no sé cuántos minutos habremos escuchado. Y seguía, hay dos, tres minutos más, ¿no es cierto, Bolaño? Hay tres, cuatro minutos más, por lo menos. Bueno, vamos a suponerle que lo escuchamos cuatro minutos. Pero escúcheme, también está la prensa o los representantes de algunos sectores de la prensa. No, pero escuchamos solamente una pregunta. Sí, la pregunta se sabe quién la hizo. Y un medio, ¿sí? Representa un medio muy poderoso de Rosario, que deben poner mucha... La provincia debe poner mucha... Bueno, pero aparte de eso, la colega es excelente. Porque uno la conoce de los años 90 prácticamente. A ver, la colega que hice la pregunta, a mi criterio, es una de las que yo más respeto. Pero eso va aparte. Yo lo que no entiendo es la cantidad de palabras que gastó Pucineri para no decir nada, para decir lo mismo. Para decir que nunca encuentran errores, que no hay inconsistencia, pero que a partir del pedido de ATE y UPCN vamos con una nueva comisión técnica. ¿Qué manera de crear comisiones técnicas al cohete? Al cohete, pero bueno, así trabajan. Hablando de estos, de los ministros que manejan absolutamente todo, me llegó un rumor que tenemos un ministro multifunción. ¿Sí? A ver, ¿eso qué significa? Que todos los santafesinos, todos en general, pagamos tres cargos de ministro para que uno solo vaya e inaugure obras. Gastamos en el salario del ministro de Educación, en el salario del ministro de Salud y en el salario del ministro de Desarrollo Social. ¿Para qué? Para que vaya a una localidad el ministro de Desarrollo Social e inaugure obras. No, tiene que ser la localidad, tiene que ser el departamento de San Jerónimo, si no, no creo que vaya a otra localidad, de otro departamento. Bueno, a ver si nos entendemos, esta es la información que tengo yo. Bueno, yo digo que si hay obras dando vuelta y la inaugura el ministro de Desarrollo Social, es dentro del departamento de San Jerónimo. Bueno, no le voy a explicar por qué. Nosotros tuvimos una reunión, yo les cuento lo que pasó el lunes a la noche. Fuimos convocados a la entidad por el tema, este famoso tema que se cerró la terapia intensiva, que no iba ambulancia del 107, sí. Vaciamiento en la ambulancia del 107. Ah, sí, me acuerdo. Y fuimos a reunir los sindicatos que conformamos el movimiento sindical, salimos desilusionados. Bueno, el intendente lo tuvo porque se caduco que le debía, tenía un problema de dolor de muela. ¿Quién tenía dolor de muela? Estuvo su secretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad. Y aparte, ¿y cómo? No entiendo quién tenía dolor de muela. El intendente. Y el ministro no llegó nunca y después nos enteramos que estaba entregando pelotas en un club de acá local, pelotas de básquet, creo que estaba entregando. Pero a la reunión esa no llegó nunca. Yo sé lo que va a pasar acá. Después van a tener la ambulancia y todos claro. esos que no estuvieron y algunos que estuvieron ahí se van a sacar la foto. A mí no me preocuparía la foto, que tengan la ambulancia, porque tengo una sola ambulancia para un corredor que tiene al menos 250 kilómetros. Entonces, el tema estaba en esto. Que salgan a actos oficiales, como está planteando usted, porque están apuntándose para ser futuro candidato a tal o cual cosa. Claro. Ese es el problema más grande. Mientras tanto, ¿qué? La salud del grave está temblequeando porque no tenemos terapia intensiva. Ambulancia. Y no tenemos ambulancia, pues si te descompone, ¿con qué te llevan? ¿Con qué te llevan? Bueno, vamos por puntos. Entonces, cuando yo digo que tenemos un ministro que realmente cumple la función de tres, no sé para qué le pagamos a los otros dos, la verdad, mientras usted dice que entregaron pelotas de básquet, lo felicitamos porque hay clubes que las necesitan, cerró la terapia intensiva, no hay ambulancias del 107, tenemos prestadores médicos que cobran las agujas para punciones de 14.000 a 7.000, pero el ministro va a Coronda para inaugurar un profesorado. Bueno, no invitaron, como era obvio, al intendente, no invitaron a los concejales, no invitaron a la actual diputada nacional y no invitaron ni al senador. Pero, sí se presentaron para inaugurar un profesorado. Pero nadie resuelve la terapia intensiva cerrada, que no hay ambulancias y que evidentemente en la localidad importa un bledo. Importa un bledo la salud de la gente, porque estamos hablando de ambulancias. Así no estamos hablando de un subsidio. No estamos hablando de unas pelotas de básquet. Estamos hablando de ambulancias, lo que te permite que te trasladen si te da un paro cardíaco. Sí. Así estamos. No tenemos terapia. Si tenés la ambulancia, no se va a llegar ni a Rosena con un paro cardíaco. Exacto. ¿Eh? Bueno, por así decirlo, la gravedad, la verdad, como uno no es médico, pero esto es indignante. Evidentemente son las prioridades para Danilo Capitanich entregar pelotitas de básquet, pero no solucionar que no hay ambulancias y que cerró la terapia intensiva. Ah, pero también se va a inaugurar a Coronda un profesorado. Bueno, lo felicitamos, bienvenido sea, lo queremos ver el año próximo en campaña. Lo máximo que le podemos llegar a decir dentro de la indignación que uno tiene. Yo creo que con eso no alcanza. ¿Qué quiere que diga? Como están dadas las cosas hoy, con eso no alcanza. Pero bueno, una opinión personal. ¿Con qué no alcanza? Para la campaña. No, bueno, pero la verdad que es un sinsentido estar pagando tres salarios de ministros y con uno baja y sobra. O sea que un profesor lo abrieron y la ministra Cantero no estaba. Sí, estaba Cantero, pero él fue a inaugurar, por supuesto, el instituto. Bueno, una vergüenza. En Coronda, digamos, la línea que corresponde a él tiene un solo concejal en Coronda. Sí, claro, ¿cómo van a invitar a los concejales? Hay uno que le responde. No. Pasan por encima los intendentes, pasan por encima los diputados nacionales, después no se quejen que les vaya como les vaya en las elecciones. Por eso le decimos lo mejor, le deseamos lo mejor para las próximas elecciones. Esperemos que la gente tenga un poco de conciencia, pero jugar con la salud, no. Así es. Aunque bueno. Te guste y le parezca antipático al que esté escuchando del otro lado. Bueno, se va el gobernador a Norteamérica, tiene una está confirmado el papel Alejandra Rodena. Va a estudiar allá, pues él hizo un curso. Usted sabe cuando antes, entre el periodo que después de la privatización estuvo con Reutemann. Y después dejó la función pública un tiempo y se fue a Norteamérica a estudiar mucho, estuvo un año, dos años estudiando en Norteamérica, a ver cómo seguía el tema de lo que significaba fundamentalmente. La verdad para... no me acuerdo de... Sí, bueno. Pero sí, la verdad no. Google la historia de Perotti. Bueno. No, pero ¿para qué? Para estar informada, señora, para estar informada, señora. Gracias, no. Paso. Bueno, ahora parece que le quedaron algunas materias, y entonces por eso no... Y se va a ver si puede completar el estudio. Y después se va, claro, se va a otros países de ¿cómo es? De Vietnam, toda esa zona ahí que va a hacer negocios. Vietnam. Ahí se va con, claro, Schiaretti, se va con el muchacho de Bordec, el muchacho de Entre Ríos. De Entre Ríos. Claro, mientras tanto que nos siguen prendiendo fuego las islas, pero está bárbaro. Bueno, sí, la gestión es la vicegobernadora, o sea, por eso le digo, firmó el papelito de que queda en funciones, y aquí presidirá, por supuesto, el senador Pirola. Mientras, perfecto, tanto, están analizando todos los pliegos. Y otra cosa que elevaron justamente al Poder Ejecutivo son los pliegos para el ENRED, que usted sabe muy bien que vienen con... Hay dos candidatos a directores, pero no trascendió el nombre. ¿Algún barrio nuevo anda dando vuelta? Y no lo sabemos, porque en este... No, pero igualmente Barrio Nuevo ya se lo habían objetado en dos o tres oportunidades y no hubo forma de aprobarlo. Vamos a ver. Está complicado, está bastante complicado, pero la verdad no sabemos quiénes son estas dos personas justamente que van a ser elevadas por el Ejecutivo. A ver, quienes reservó los nombres es la economista Silvina Fran. Uh-huh. Pero hoy ya sabemos que la ENRED no tiene quórum, y la idea es que justamente recupere lo que son sus facultades. Veremos. Veremos qué pasará. Perfecto. ¿Hay sesión esta semana en diputados y senadores? Sí, mañana. ¿Mañana? O sea que mañana no la encontramos mañana usted. Yo le dije a usted que cada 15 días eso va a suceder. A ver, el periodo de sesiones se prorrogó hasta el último día de noviembre, porque las sesiones ordinarias son hasta el 31 de octubre. Siempre se prorroga un mes más. Y en ese mes... cabe que hay dos sesiones importantes. Bueno, mañana seguramente va a salir la ley de víctimas, va a quedar aprobada en diputados, resta reforma tributaria, la ley tributaria, perdón, y presupuesto, que no se trataría mañana, se trataría en la próxima sesión, o sea, dentro de dos semanas. Sí. ¿Y ahí cómo están los tantos? A ver, yo tengo entendido que va a salir, pero no va a salir mañana. Uh-huh. Tengo entendido eso. Y sí, estábamos chequeando, nos encanta ver las redes sociales, por supuesto. Y, ¿qué le iba a contar? Justamente hay una foto donde está, hay varios diputados provinciales, concejales rosarinos, está Mónica Fein, está Joaquín Blanco, está Susana Rueda, está Pablo Farías, también el diputado Esteban Boero, y unos cuantos otros más. Y el tuit dice que el socialismo va a iniciar conversaciones con sectores del radicalismo y los otros partidos de Juntos por en Cambio para encaminarse hacia un gran frente opositor. Cuando yo le digo las cosas, es porque van a terminar sucediendo. Pero sí, la Unión Democrática se va a juntar, señora. Pero usted me dice... de la Unión Democrática, no, eso. Yo antes lo vengo diciendo. Pero sí, y usted sí. Me dice, vamos a ver. A mí lo que me llama la atención, y no es que me llama a reírme, ¿no? Pero que los socialistas dan tantas vueltas para... dan vuelta y vuelta y al final terminan enlazados directamente. Ahí está. Pasa que los muchachos dicen que son honestos, ¿cómo se van a mezclar con todo lo que significa una? Ellos lo han criticado más de una vez y ahora parece que se van a juntar. Aunque los gobiernos socialistas siempre anduvieron bien con Macri, ¿eh? Con Macri le pegaban a Cristina, pero a Macri no, ahí estaba ahí nomás. Los gobiernos socialistas a nivel provincia se han manejado de otra manera. Yo le avisé el año pasado, fines del año pasado, el último en incorporarse va a ser el socialismo. Nunca me creyó. ¿Cuándo? Nunca me creyó. No, yo le creí. Yo dije, como se hacían tanto digamos, no, nosotros vamos a estudiar bien, vamos a estudiar las ideas, las plataformas, después vamos a ver si discutamos política. Dice, ya está el queso grande, vamos a repartir un pedazo para cada uno. A ver qué. Y todo antiperonismo. Bueno, eso le avisé, como después tenemos que escucharlo al gobernador diciendo con lo que le costó a mí llegar Hola, teléfono para el gobernador, todo el justicialismo cerró filas para que él sea gobernador. Él ahora cree que fue gobernador porque sí, porque la vida le sonríe, porque la gente le creía. Bueno, cuando sea gobernador, cuando sea candidato del peronismo, este muchacho que es periodista, ¿cómo es? ¿De qué no tal? ¿Quién? ¿Cómo es este muchacho que está en Buenos Aires, famoso, que siempre dice que tiene una casa en Sauce Viejo, un rancho, en la isla, qué sé yo, que gusta la isla? ¿Fantino? Fantino. Bueno, es, también le deseamos lo mejor. Es el candidato de Perotti, dicen que. Bueno. Bueno, no, acá no, no, no. ¿Cuándo fue que lanzaron la candidatura de Mirabella? Ayer o antes de ayer. No, y como que. Usted no dijo nada, ¿eh? Usted no dijo nada de eso. ¿A qué? ¿A qué? ¿Con quién está dialogando ahí? Candidato a gobernador. Dígale a su colega que usted nos informa con la información de la vieja, porque el socialismo y el radicalismo dice todo, pero el peronismo dice ya a 48 horas de haber salido la candidatura. Bueno, lo que pasa es que, a ver, Mirabella está también bastante cuestionado, porque se lo mencionó. ¿Quién no dice agua bendita a todos los precandidatos, los futuros candidatos, señora? Bueno, me parece que nos están equivocando. Una persona que está siendo investigada. A ver, que no fui yo la que dije que él pidió por intermedio del gobernador. Bueno, usted se presentó a la justicia, dijo que está dispuesto a ir tantas veces si es necesario. Yo me quedé con esa grabación que decía, vos no tengas problemas porque yo soy el que tengo las preguntas, te las paso, y bueno, está bien, ¿viste? Eso quedó. No, estaba compaginado, no es real, vamos. Lo que usted dice es muy poco serio. Ah, mire. Eso sí que es poco serio. De un lado todo malo, otro todo bueno. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un caso y otro? Ajá. Que en uno está siendo mencionado y ahora cuando Saín se siente a dar declaraciones, ahí va a hablar. Otra muy distinta es cuando la justicia directamente desestimó esa denuncia y esos audios. No fue Juan Pérez quien lo desestimó, no fue la denuncia. No me hable de la justicia. Bueno, entonces no crean en nada. No me hable de la justicia, señora. Perfecto, no crean en la justicia, pero después... Le hallaron 5 o 6 tipos de estos, ¿cómo es lo que el grupo presunta que habrían atentado contra Fernández Kirchner? Lo largaron ayer, así que estamos ahí. Están mezclando absolutamente todo, médico. Justicia. No, se está equivocando nuevamente. Bueno. Estamos hablando de jueces federales con la justicia. Yo hablo de justicia en general. No, justicia en general. Porque lamentablemente confundimos al oyente. No está bien. Cuando una cosa se cierra, se cierra. Ajá. Y cuando la justicia dijo, estas pruebas no me sirven, es porque varios pasaron para decir que esas pruebas no les sirven. Y porque escucharon el grueso de la conversación. Entonces ahí vos desestimas las pruebas. No, es una conversación que se hizo de amigo. Nah. Es una conversación del periodista con la corresponsal. Hay que buscarle justamente el criterio. Pero bueno, cuando no se tiene, no se... Estamos. Ya, esto lo discutimos 20 veces. ¿Sí? Está muy ahí. Hay gente que está escuchando nuestra conversación y a mí me preocupa eso. Claro, que nos empiece a preocupar porque después yo tengo que dar explicaciones de las barbaridades que digo. Y bueno, muchachos, edítenme, digan lo que quieran. Para eso está la justicia, yo sí creo en la justicia. Bueno, veremos qué es lo que pasa hasta la llegada de Lozada a la provincia, porque ahora son todos candidatos. Cuando llegue Lozada, quiero ver cuántos gauchos se ponen el poncho. Esa no va a ser candidata por la provincia. ¿Quién lo dijo que no? Pues vamos a ver. Lo digo yo. Bueno, acuérdense, grábemelo ahí, Bolaño, grábemelo. ¿Eh? Está grabado eso, ya está grabado. Está grabado. Ah, que la digo yo, sí, me puedo equivocar. Bueno, pero para mí no es así. Por varias cosas que uno se va enterando, justamente que te van comunicando varios legisladores. Tiene una vida prácticamente armada en Buenos Aires. ¿Para qué quiere estar acá? Tiene que dejar todo, tiene que dejar su pareja, millones de cosas, y un lugar más expectante. Debe estar en el Senado. ¿Quién quiere agarrar la provincia después de lo que vamos a ver cómo termina esta gestión? Lo quiero ver. ¿Cómo se la dejó servida a los 4 años socialistas? 1.200 millones de pesos. ¿Sabes? Acá le va a quedar plata. Oh, Está todo bien, Américo. Le va a dejar plata, le va a dejar plata, acuérdense, si ustedes, si es que ganan, le va a dejar plata. A costilla de la inseguridad de los santafesinos, está perfecto. No sé. Lo felicitamos entonces. Yo de le todas voy a decir las una muertes cosa. Acá parece que los buenos están de un lado y los malos son los otros, pero no es así. Hay de todos. Es imparcial. Hay de todos en la viña del Señor, señora. Hay de todos en la viña del Señor. Hay malos y buenos. Y bueno, pero yo soy imparcial, ¿qué vamos a hacer? No, por ahí se me va. La objetividad la pierde. Todos sabéis que milito para el Partido Obrero. No me moleste más. Obrero, trosca, bueno, también sí, mira, es bastante trosca. Pero bueno, aparte es una, como buena izquierda extrema izquierda es de gorila, se juntan los extremos. Así es. Gorila, sí, toca, sí, sí. Qué más, dale. Lo mejor para ustedes, saludo a toda la gente que está en Cidade, ¿quién está ahí? Saludo a todos. No, no. Bueno, hay una colega suya, escuché una voz femenina ahí. Sí, está ocupada esta sala. Bueno, por eso le digo, pero no está tan linda como la de la gobernación. No, seguro que no. Bueno, háblenle a la gobernadora ahora, háblenle a la sala. Claro. La tiene a dos pasos usted ahí. Vaya, diga, venga a ver la sala nuestra como es. Así que... No, ¿para qué? Para trabajar mejor más cómodo. Mejor que no la vean mucho porque alguien se la va a querer quedar. Para trabajar más cómodo, nada más. No, está linda, sí. Bueno, lo mejor para ustedes, lo encontramos mañana. Gracias, Selina. Quedamos así, buenas tardes. Le voy a dar el aviso. El lunes que viene. El lunes que viene no vamos. No, que viernes. Hoy estamos recién a martes. No me venga con el cuento. El lunes que viene, el lunes 7, no vamos a trabajar. Hoy es miércoles, Américo. Bueno, pues yo le voy avisando con tiempo. Si es que te tomas ese fin de semana largo, ya aprovechelo. No, el lunes que viene, 7, conmemoramos el Día del Trabajador Municipal. Nosotros por eso no vamos a trabajar. Bien no trabajan por ser el Día del Trabajador. Seguimos. Si yo no entiendo, imagínese el pobre Chenteme no va a entender. ¿Quién? Si yo no interpreto, imagínese el oyente. Una conversación de loco. ¿Por qué no? Estoy avisando a la gente que este programa el lunes que viene, la programación va a ser igual. Salvo yo y mi compañero acá de trabajo, que también es municipal, no vamos a estar el lunes. El lunes. Perfecto. Así es. ¿Y el viernes qué sucede el viernes? Viernes. Estamos a full acá el viernes. Por eso yo le digo que hoy es miércoles y me despido hasta el viernes, porque mañana es jueves y hay sesión. Bueno, haga lo que quieras. Está libre de culpa y cargo. Siga nomás. Siga nomás. Hasta el viernes. Hasta el viernes.